Identidad. Único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Identidad. La confianza informativa desde Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Identidad. Saludos amigas y amigos, bienvenidos a la emisión número 78 de este informativo que le actualiza de lunes a viernes con las principales noticias culturales que se originan en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el país y el resto del mundo. Hoy es jueves 14 de agosto de 2014. Quédese con nosotros, comenzamos ya. En esta emisión, síntesis de lo que escuchará en la voz de nuestros periodistas. En esta emisión. Conferencia magistral de ajedrez por correspondencia en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Docentes del Instituto Nacional Mejía en gira turística por el Perú. El conjunto de cámara de la Casa de la Cultura presenta su segundo CD. En el ámbito internacional conocerá que con un concierto, jóvenes artistas cubanos celebraron cumpleaños de Fidel Castro. Más de una treintena de estrenos se disfrutarán en Festival de Cine de Toronto. Se presenta en China serie televisiva sobre la vida del extinto líder Deng Xiaoping y agrupaciones de 15 países amenizan festival en Budapest. Conozca más sobre el Ecuador con Laura Lazo de la Torre en su sección Chungo Misti. Esto y más en la presente emisión. No se vaya de la sintonía. Recuerde que la información no es un lujo, es un derecho. Hoy en la historia. Hechos trascendentales ocurridos un día como hoy. Hoy en la historia. Un día como hoy, pero de 1881, en Cuba, el médico Carlos Juan Finlay logra demostrar que el agente transmisor de la fiebre amarilla es el mosquito Aedes aegypti. Hoy se celebra en Paraguay el Día de la Bandera. Identidad. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. Cuba. Con un gran concierto que se extendió hasta la madrugada de ayer, jóvenes trovadores, poetas y narradores orales celebraron en la provincia de Camagüey el cumpleaños 88 del líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro, auspiciado por la Asociación Hermanos Saiz. Los jóvenes artistas de las distintas regiones del país, quienes participan en la 11ª Cruzada Literaria, expresaron en ese contexto la seguridad de que continuarán llevando la literatura a todos los rincones de la geografía de la mayor isla de las Antillas. Canadá. El Festival Internacional de Cine de Toronto anunció 37 estrenos mundiales para esta fiesta del celuloide, prevista del 4 al 14 de septiembre próximo en esa ciudad capital de la provincia canadiense de Ontario. La edición 39 del certamen cinematográfico incluye 13 funciones de gala y 46 presentaciones especiales, según destacan medios digitales. Más de 300 películas se exhibirán en esta fiesta del séptimo arte, que se encuentra entre los 4 festivales de cine más importantes del mundo y al que concurren cada año cientos de directores, productores, actores y críticos de la industria cinematográfica. Raúl Pérez Torres, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Qué bueno que este programa se llame Identidad, porque es justamente eso lo que busca la Casa de la Cultura Ecuatoriana desde los tiempos de Benjamín Carrión, esa identidad que alienta a todas las personas de nuestro pueblo, al pueblo del Ecuador, que quiera que no, ha sido distinguido en diferentes partes del mundo exactamente por su identidad. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años multiplicando el pensamiento de la patria. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. En la sala Jorge y Casa de la Casa de la Cultura se presentará la conferencia de ajedrez por correspondencia. Detalles con Patricia Robalino. El día sábado 16 de agosto, en la sala Jorge y Casa de la Casa de la Cultura, se dictará la conferencia Ajedrez por Correspondencia, de 9 a 11 de la mañana. Tendrá un costo de $10. Esta charla está avalada por la Federación Internacional de Ajedrecistas por Correspondencia. El conferencista es el ingeniero Carlos Paredes, quien nos cuenta en qué consistirá este evento. ¿Cómo nació esta inquietud? Pues, como me sentía no tan cómodo con el ajedrez o TV. Cuando conocí ICCF, me puse a jugar y poquito a poquito me aparecieron las habilidades que tenemos todos los ecuatorianos. Es decir, la paciencia, la constancia, las ganas de aprender, el esforzarnos y no darnos por rendidos. Dije, bueno, ¿y ahora cómo hago para ganarles a los europeos? Pues dije, toca investigar. Yo me acuerdo, hay una gran frase del campeón mundial de ajedrez OTV, Mikhail Botvinnik, y él decía, el ajedrez es el arte del análisis. Y este concepto tiene que ver muchísimo con la esencia del ajedrez por correspondencia. Bueno, entonces, ¿cómo se analizan las partidas de ajedrez? ¿Con libros? ¿Con mayor información? Por ejemplo, se manejan millones de bases de datos. Libros en formatos digitales. PDF, Word, Deja Vu. Es decir, el ajedrez me permitió desarrollar una gran cantidad de habilidades que he tenido ocultas. El ajedrecista utiliza estas herramientas como un apoyo para poder dedicarle más tiempo a otras fases de la partida de ajedrez. Se ha notado que un programa de ajedrez no ayuda a jugar una partida, sino solamente a descubrir ciertos rasgos. De allí una partida de ajedrez se la lleva adelante con el conocimiento del ajedrecista. Invitados entonces a los aficionados al ajedrez a participar de esta conferencia magistral que tendrá lugar en la sala Jorge y Casa de la Casa de la Cultura este sábado 16 de agosto de 9 a 11 de la mañana. Para Noticiero Identidad, Patricia Robalino. Propuestas. Lo que escuchará hoy en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Propuestas. Entre otras propuestas, al finalizar este noticiero, Laura Ríos Armijos la espera en su florilegio musical ecuatoriano, como siempre con lo mejor de la música del país y sus invitados. Beatriz Fuentes le invita a Juntémonos en la Casa, revista familiar con música y variadas secciones que seguramente serán de su agrado a las 9 de la mañana. A las 12:30 de la tarde podrá informarse con Bitácora. Darío Males, productor de ese espacio, nos invita a un recorrido por el acontecer cultural. Nosotros proponemos, usted elige. Mantenga la sintonía y conocerá otras noticias de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y del mundo. No olvide que Laura Lazo de la Torre le espera casi al final de esta emisión en su sección Chungo Misti. Encuéntrenos siempre por esta frecuencia y en la red de emisoras asociadas. En internet estamos en www.casadelacultura.gov.es y en multimedios cce.org. También estamos en www.corape.org.es y en la señal satelital de Corape. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. China. Una serie televisiva sobre la vida del extinto líder chino Deng Xiaoping atrae hoy la atención del público, que conoce a lo largo de 48 episodios detalles de su vida y momentos hasta ahora desconocidos de la llamada Revolución Cultural. Según el diario China Daily, esta puesta en la televisión local da a conocer la posición de Deng y sucesos políticos de la Revolución Cultural dirigida por Mao Zedong de 1966 a 1976. Concebida para rendir tributo a Deng en el 110 aniversario de su nacimiento el próximo 22 de agosto, el Canal 1 de la Red Nacional de la Televisión China exhibe cada noche en su espacio estelar dos capítulos de la historia del hombre que comenzó el proceso de reforma y apertura en China. Hungría. Importantes agrupaciones de rock de 15 países amenizan desde el pasado día 11 en Budapest el festival Sziget, previsto hasta el próximo domingo en los distintos escenarios de la isla Abu Dhabi en el río Danubio. La organización de la cita espera que unas 400.000 personas, en su mayoría extranjeros, acudan a los más de 500 conciertos programados. Considerado por muchos como el mayor festival de música de Europa, los visitantes podrán asistir también a conciertos de músicas del mundo, jazz, ópera y obras teatrales. Raúl Pérez Torres, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Yo tengo grandes esperanzas realmente, porque creo que ahí está trabajando gente apasionada por la cultura, gente profesional. Hemos tratado de escoger entre tantos profesionales de la comunicación social, quizá para nosotros, a los mejores, porque no solamente se trata de tener una profesión, sino que esa profesión se la pueda hacer con espíritu generoso, con una gran pasión por la cultura, y desde ese punto de vista yo auguro los mejores resultados para este noticiero y para todo lo que se está haciendo dentro de la comunicación cultural. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años multiplicando el pensamiento de la patria. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. El conjunto de cámara de la Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta su segundo CD con temas de música popular ecuatoriana y latinoamericana. Stephanie Flores con la noticia. Como parte de la programación del 70 aniversario de la Casa de la Cultura, el conjunto de cámara de la institución está preparando un CD con temas de música popular ecuatoriana y latinoamericana, interpretados de forma exclusiva por la agrupación. El CD consta de temas muy conocidos dentro de la música popular en el Ecuador y Latinoamérica, como Etaita Salasaca, Ojos Azules, Gracias de la Vida, Fina Estampa, Un Poco Más, Chega de Saudade, San Pedro en el Espinal, La Pesada, Cinco Siglos Igual, Los Pájaros, entre otros. El conjunto de cámara de la Casa de la Cultura Ecuatoriana representa a esta institución bajo el mismo nombre desde hace ya 17 años. Esta organización musical está dedicada en forma permanente a la difusión de los más altos valores de la música ecuatoriana, latinoamericana y universal. Sus integrantes son músicos académicos, intérpretes reconocidos y compositores. La agrupación, como parte de las políticas de la Casa de la Cultura, es democratizar los contenidos y brinda conciertos a la ciudad de Quito en los distintos núcleos provinciales de la Casa de la Cultura y las comunidades más alejadas, con un repertorio de música ecuatoriana y universal. El CD del conjunto de cámara de la Casa de la Cultura se presentará al público en el Teatro Nacional, en un concierto con la intervención de los tres grupos musicales de la institución, la Camerata, el Coro y el Conjunto de Cámara. Este evento está programado para el mes de septiembre. Reportó para Identidad, Stephanie Flores. Docentes del Colegio Mejía llevan sus experiencias a Perú. Osvaldo Mantilla con las precisiones. El artista y docente Fabián Poveda Zúñiga, en compañía de otros colegas, viajará a la ciudad de Lima para realizar actividades de intercambio cultural con establecimientos educativos del Perú. El Colegio Mejía es la primera institución laica y un referente ecuatoriano. Y lo que buscamos, dice Poveda, es enriquecer esa paz con los estudiantes de ambos países. Escuchemos sus declaraciones. Comparte con mi persona el doctor Galo Arroyo, un meritísimo maestro que se jubiló hace 2 años. Él es un catedrático, también universitario, que ha escrito una cantidad de obras literarias, básicamente en poesía, y también dedicadas al quehacer de escribir bien con la buena ortografía. Y acompaña también dos connotados maestros, Luchito Lozano y también Julio Maldonado, que más de 35 años han dedicado a crear, a recrear la actividad artística con los estudiantes del Patrón Mejía. Y eso es importante. Nosotros llevamos a depositar, promocionando como embajadores a la cultura de aquí de nuestro colegio de Quito, una serie de documentos. Entre ellos se va a proyectar una serie de videos que tienen que ver con este quehacer artístico del Colegio Mejía y también el contenido de lo que dispone el colegio actualmente de 2 museos, el Museo de Ciencias Naturales y el Museo Etnográfico. En este viaje, señaló Poveda, se depositará una ofrenda en la Plaza Central de Lima, donde está ubicada la estatua de Manolita Sáenz, una heroína latinoamericana. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. Las décimas de Pepe Regata. Entre la jungla risueña, guasá, marimba y tambor, y prevalece el candor de la tierra esmeraldeña. Y aquella diva trigueña, con su danza seducente, maravillosa y ardiente, cual diosa de chocolate, me enloquece de remate con un trago de aguardiente. Iniciada ya esta historia, bajo el cielo esmeraldeño, dicho a manera de ensueño, permanece en la memoria. Mi pluma se vanagloria y no para de cantar cuando se pone a volar sobre sus bellos palmares. A esmeraldas de los mares nunca se puede olvidar. Me brindaron la cocada, el tapao, el encocao, un tremendo en su macao, bailando a pata pelada. Una negra bien dotada, meneándose con destreza, mueve todo sin pereza, se le levanta la bata, luce todo la mulata, y yo pierdo la cabeza. Las décimas de Pepe Regata. Identidad. Chungo Misti, corazón mestizo, con Laura Lazo. Para tus ojos verdes, amor, de caña verde. Hola amigos, hoy nos pondremos románticos y un poquito nostálgicos. Al escuchar a Tajitos de Caña, este tema musical tan hermoso, inevitablemente recreamos vivencias amorosas. Personas que creíamos olvidadas, dulces recuerdos, inviernos abrigados por la llama inevitable del sentimiento más profundo del ser humano, el amor. ¿Pero quién es la persona que prodigiosamente la compuso? Él es ecuatoriano, nacido en Catamayo, provincia de Loja. Hernán Sotomayor es su nombre. Con apenas 17 años la escribió, inspirado en el mágico entorno de la naturaleza en la hacienda familiar ubicada en Valle Hermoso de la ciudad de Catamayo.